Del país llano al pueblo de las montañas. Experiencia de un nativo del país de las patatas fritas, de las CCC, células combatientes comunistas, del colonialismo en el Congo y de Marguerite Berbus, en el encuentro con lo que representa, junto al movimiento zapatista, la revolución más inspiradora del siglo XXI. Una alternativa democrática a la modernidad capitalista con todas las identidades que la componen: árabes, asirios, yazidíes, armenios y otros. Una alternativa que, a pesar de la brutal represión, se está extendiendo en la región, como podemos ver en Irán, y que está inspirando cada vez más en los diferentes continentes. Temporada 1. Tatuajes y corazones así de grandes. En una primera serie de episodios comparto con ustedes entrevistas con miembros de la YPG Internacional, el grupo dentro de las unidades de defensa popular que acoge a personas de todo el mundo nutridas de valores socialistas, libertarios e internacionalistas. Les hice una serie de preguntas fuera del marco periodístico tradicional, que iban desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños para el futuro. Episodio 1. Argala, península ibérica multipueblos. Originario de la capital española, de 34 años, encarna este conocimiento y respeto por la diversidad de los pueblos de su país, de Oriente Medio y de otros lugares. Su nombre, Argala, es el apodo de uno de los principales ideólogos del movimiento independentista vasco, ETA, que fue asesinado con un coche bomba el 21 de diciembre de 1978, menos de un mes después de la creación oficial del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Por familia, siempre estaba muy interesado en los movimientos independentistas de izquierdas periféricos en la península ibérica, del Estado español en concreto. En 2010 hice una tesis universitaria. Fue previamente a pasar una larga estancia en Palestina. Cuando me propusieron desde la asignatura del Islam y del mundo contemporáneo, ya sé que los kurdos no son árabes, pero bueno, vivían en una nación como podía ser la nación denominada Árabe Siria, o Irak, o Turquía, o Irán, dentro de las cuatro jurisdicciones. Y propuse a mi profesora, que era palestina, realizar un trabajo sobre la política del Kurdistán. Y mi primer acercamiento en profundidad fue ese 2010, cuando fui a realizar una tesis en la que me pidió concretamente, mi profesora, una búsqueda sobre las cuatro jurisdicciones kurdas en Basur, Bakú, Rojalat y Rojava. Un trabajo en profundidad sobre todos los partidos políticos de todos los aspectos. Sí es verdad que puntualicé en el PKK, luego también en la situación de Basur, en la facción de Barzani y la de Talabani. Conocí un poco más en profundidad cómo era el panorama político kurdo y previamente incluso a la revolución de 2012. Luego más tarde, tras regresar en 2014-2015, podía estar con una mínima información que me permitiese trasladarme a Kurdistán, así como hice, y tomar más información. Desde que soy bien pequeño me dedico a las artes marciales y un sueño que no ha sido durmiendo, sino repetido múltiples veces y durante muchos años, incluso a diario, muy lúcido, ha sido el poder tener un buen título en el taekwondo. Más que un título, una medalla. El dar un espectáculo muy emocionante en el tapiz. Llevo ahora mismo, en octubre hará 28 años, que practico taekwondo. La filosofía del taekwondo es una filosofía marcial que no es tanto competitiva, pero sí que se cumplió que llegar a una final de un campeonato de Madrid con un amigo, con un compañero, no solamente del entrenamiento y alumno del mismo maestro, sino que también en el pasado había sido mi compañero de colegio. Independientemente del resultado, dimos un espectáculo muy bonito, fue emocionante. Dimos el 100% cada uno. Tenía una tía que me crié con ella, me cuidaba de ella y el cariño era mutuo. Era abuela, nieto, más que tía, sobrino, y tenía una deformación en su espalda, una chepa. Recuerdo el pasear con ella en Cataluña y que se rieran de ella. Entonces eso, extrapolado a otros aspectos de mi vida, sí que se hizo el despertar de un sentimiento de estar junto a las personas más desvalidas. Un poco más adelante, y tras muchas reflexiones, se convirtió en que las personas desvalidas, nada, sino que simplemente con unas disfuncionalidades que, trabajándolas, se pueden convertir en funcionalidades para otros aspectos de la vida. Ese fue uno de los primeros recuerdos que tengo que me hizo estallar contra la injusticia. Si acaso una canción que difiera de mis gustos musicales es la canción que tenían mi abuelo y mi abuela, que es la de Jorge Sepúlveda, Mirando al Mar. Mirando al mar, soñé, estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí. Y acordándome de ti, lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí. Cuando yo esté mirando al mar. Mi abuelo, y no solo política, sino personalmente. Puedo decir sin ser hipócrita que la capacidad intelectual de mi abuelo, habiendo fallecido en 2007, era una persona fuera de su tiempo. Yo creo que tras 14 años después de haber fallecido, si viviese ahora mismo con el desarrollo intelectual que llevaba de por vida, hasta los últimos días de su vida, no dudaría en decir que en pleno 2022, incluso su percepción del tiempo y del espacio, de la política, de la vida, de la familia, es algo que realmente era una percepción súper revolucionaria. Procediendo de una familia como la de mis bisabuelos, con la que también tuve la oportunidad, el gusto de vivir hasta mis 15 años de vida, y que fueron refugiados políticos después de haber participado hasta los últimos días en la batalla del Ebro, allí en Cataluña, en los últimos días de la guerra civil tras el golpe de estado fascista. Él no estaba muy volcado políticamente y, sin embargo, intelectualmente y políticamente, una persona tan constructiva y reconstructiva en su seno del día a día. Uno de los elementos más bonitos que recuerdo saber es cómo mi abuelo, cuando nació mi madre, mi abuela estaba muy enferma. Pensaban que podía tener leucemia, incluso sabiendo que podía fallecer en horas, en días. Finalmente no ocurrió, pero durante los 8 meses le enseñó a leer, le enseñó a escribir. Eso me pareció un acto de amor increíble. Una persona que, incluso dentro de un ámbito social como es el madrileño, como es el español, en el que la relación entre una suegra y un yerno, una nuera y una suegra siempre ha creado, o en el conocimiento siempre hay tantas fricciones. Recuerdo que le decía su suegra a mi abuelo, Antonio no es Dios, solo le falta una cosa, que es creer en Dios. Uno de los motivos por los que me considero feminista fue de jovencito, con 21 o 22 años, y me hizo despertar ese sentimiento de asco al patriarcado. Fue porque en el pueblo donde veraneo, que es donde nació mi padre, un grupo de amigas, amigos, estamos ligados sanguíneamente, somos familia. Y recuerdo que para las fiestas finales, las chicas del grupo se iban a casa y se ponían súper guapas, se vestían, se compraban vestidos. Casi todas ellas, por no decir el 100%, estaban emparejadas con chicos o chicas del pueblo, o chicas con chicos de las ciudades de donde procedían. Las estábamos esperando, si habíamos quedado a las 11, Eran casi las 12:30 de la noche y todavía se estaban arreglando. Entonces precisamente un primo mío hizo un comentario que me dolió muchísimo. Yo no sé por qué se visten y se arreglan si después no zorrean. Y me hizo pensar, ¿por qué se quieren ver bellas ellas mismas? No hace falta que tengan pareja, o si no la tienen, que vayan a buscar una relación con otra persona que se encuentre allí en la fiesta. Me causó mucha rabia, muchísimo, muchísimo asco. Una mezcla tanto de rabia como de asco, que realmente me separó bastante de la persona que lo dijo. En 2015 pude entrar a Rojava por primera vez, y si no recuerdo mal, fue 15-20 días después que las IPG y IPJ expulsaran al Estado Islámico de Kobane. Me pude trasladar a Kobane. Recuerdo que era invierno, entre las 6 y las 7 de la mañana. En la destrucción que provocó la batalla de Kobane, había un niño que estaba en bicicleta. Una calle absolutamente vacía, y me miró y me dijo, Kobane, Mafis Kobane, ya no hay Kobane. Calles semidesiertas y edificios en ruinas. Así quedó Kobane tras 4 meses de enfrentamientos entre las fuerzas kurdas y el grupo Estado Islámico. Reporteros de la AFP consiguieron al fin entrar en la ciudad siria después de que los combatientes y el ejército iraquí la liberaran de manos de los yihadistas. No hay más Estado Islámico ni otros terroristas en Kobane. Los hemos echado a todos y estamos muy felices. Los combatientes sobre el terreno estuvieron apoyados por los bombardeos de la coalición internacional. Además de su importancia estratégica en la frontera con Turquía, la ciudad se había convertido en todo un símbolo de la resistencia kurda. Nosotros, el pueblo kurdo, somos fuertes, no tenemos miedo a nadie. Esta es nuestra tierra, estas son nuestras casas. Ellos vinieron de fuera para luchar contra nosotros y el mundo entero no acepta eso. Según los analistas, se trata de la derrota más importante del grupo Estado Islámico desde que se fortaleciera durante la Guerra Civil Siria. Una sociedad libre, autoorganizativa, verde y autogobernada. Eso es para mí el anarquismo, es la mayor expresión de orden. Yo creo que es una frase que está bastante conocida dentro del movimiento revolucionario. Pero las personas que nos consideramos anarquistas, como para las que no dudo que ahora mismo desde la estructura militar, las IPG donde estoy trabajando, lo hacemos en realidad en nuestro día a día, con nuestro compromiso, nuestro trabajo, la edificación de nuestras tareas. El primer autor anarquista que leí fue Enrico Malatesta. Malatesta si presenta, representa Rosa Sound. Picchia verso la tipa nasce come volo, sapo ci mi chiama Enrica, le linee, Malatesta Lueng, vidi un picchia quando non che teng, ma un messaggio ed è uno, semplice e stringato, sine, l'attacco a capitale non può passare per il mercato, Enrica, le linee, Malatesta Lueng, famiglia Rosa Sound, pacienza non la tengo pupala, quello che faccio da musica e mercificazione. A mí siempre me ha causado mucho interés, también cómo me he criado en mi ámbito de familia, el ámbito ecologista. Siempre me ha interesado también mucho los movimientos independentistas de izquierdas, ya no solo dentro de la península, sino también fuera de. El valor que se le puede dar a la independencia, mucho más allá de crear repúblicas independientes de un estado opresor. Estar aquí, el haber leído durante todos estos meses, incluso ya años, los últimos volúmenes de Reverapo, de Öcalan, fundados en el desarrollo de políticas como las que se están llevando a cabo las HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, en Bakur, no solamente a la población kurda, sino un desarrollo de ruptura con el Estado-Nación. Es algo que realmente digo, wow, se puede conjugar perfectamente, porque si tú extiendes una estructura para ganar la independencia a nivel nacional, a nivel de ganar derechos para los trabajadores y las trabajadoras de un pueblo y para todos los ciudadanos. Digo yo que hace falta enfocar dentro de un proceso independentista, pero si le abres un frente al Estado y trabajas en ello, el Estado va a acabar. Si tu pueblo quiere construir estructuras propias, eso se va a consolidar, independientemente de que el Estado exista o no. Si tú le abres frente al Estado, el Estado va a dejar de existir, o si existe no va a tener la misma repercusión en tu día a día. ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? Rupert, una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero... en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? ¡Solo si poseo un pasaporte! Yo lloro mucho y no lloro por pena. Siempre lloro por una emoción positiva. De algún buen recuerdo. Entonces, estos días atrás, que la última persona que ha fallecido en mi familia ha sido mi tía. Y absolutamente tengo un maravilloso recuerdo. No, tengo muchísimos recuerdos de ella. Incluso hasta los últimos momentos, hasta los últimos días tengo momentos increíbles. No soy hermético, pero también es verdad que ante impactos negativos nunca desarrollo un llanto, ni por pena ni por rabia. Sí es verdad que ante determinados shocks sí que me he mostrado una persona más hermética. Que sin embargo, cuando he tenido un recuerdo o una experiencia positiva, me ha dado por llorar. Soy una persona muy simple de placeres. Para mí un buen libro, salir a correr 40 o 50 minutos, acordarme de una buena canción, apuntarla, cuando tengo 5 o 10 minutos libres, ponérmela en bucle. Cuando salimos por la mañana a hacer deporte y podemos correr y demás, pues... comenzar el día soltando adrenalina corriendo es algo que no ha sido aquí solamente, sino durante toda mi vida. Ha sido una manera de escape. Ha sido una manera incluso de encontrarme a mí mismo, de reflexión. Ha sido un momento que, si estaba cansado, eliminaba ya todas mis energías para poder descansar mejor, o si tenía una sobreexcitación, para poder calmarme. Un libro cualquiera de Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURP. Y una canción se me viene a la cabeza del grupo Escape, que ha sido precisamente el que el año que comencé a hacer taekwondo mis padres me regalaron un cassette con la maqueta grabada. Sé que han tenido una repercusión internacional y que la siguen teniendo, que siguen sacando casi después de 30 años nuevos discos y canciones que realmente tienen no solamente un calado revolucionario por lo ideológico, sino porque un grupo de ska de barrio no ha hecho más que renovarse y ofrecer mejor música, mejores espectáculos en directo. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Cuando algo le coges gusto, pasa el tiempo y no te das cuenta que ha pasado un año ya, un lustro o una década, y sigues con la misma ilusión de siempre, ¿no? Yo creo que sí. 10 años nunca me he planteado, no soy impaciente, pero si me propusiese algo a 10 años o simplemente una mirada de cómo me vería, comenzaría a tener ansiedad de solamente focalizar en el futuro. Prefiero vivir el día a día y que los acontecimientos... no olvidarlos, pero que pasen un poco como una corriente normal de un río, sin que haya sequía, pero sin que lluevan aguas torrenciales. Si es verdad que de aquí a un año, si todo sigue dentro de una inestable normalidad o una estabilidad anormal, sí que me gustaría desarrollar algún proyecto específicamente ligado al taekwondo, que es mi pasión aquí enrollado. Sí me gustaría completar unos conocimientos más que básicos para la defensa de la revolución a nivel militar y para defenderla hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, no llevar una carga militar de mucha longitud, sino asentar conocimientos, trabajarlos, renovarme. Si la revolución se ve amenazada, poder responder. Ojalá que no se tenga que hacer mano de lo militar para defender la revolución, sino que se puedan ir abriendo nuevos frentes para hacerla más pesada. Yo hace muy poquito que he llegado a Rollava, pero sin embargo ya llevaba un tiempo en Basur. Si es verdad que me hubiese gustado desde un principio de haber llegado poder enrolarme en un proyecto con la población civil, desde un principio para adquirir un conocimiento de la lengua kurda, para mejorar el árabe que ya hablaba. Sí, sí me gustaría desarrollar un proyecto deportivo junto a la población civil. También he trabajado en la televisión, he visto tal como son los procesos de la comuna cinematográfica que enrollaba, incluso la estructura política del sindicato en el que milito, la Confederación Nacional del Trabajo. E incluso servir como enlace y ayuda a nuevas personas que quieran involucrarse o que quieran venir aquí a conocerlo, el poder recibir a compañeras y compañeras con quien he trabajado hasta hace 3 o 4 meses en el sector de artes escénicas allí en Madrid. Y ojalá pudiese, con un conocimiento más amplio de la lengua kurda, que les pueda servir de ayuda, de guía. Ojalá se pudiese recibir dentro de poquito tiempo y pudiesen desarrollar algún proyecto para alentar la lucha en base al conocimiento y a la práctica. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Nada más. En la invasión de 2014 por el ejército terrorista sionista en la casa donde vivía, la familia que me acogió desde, que además la tengo tatuada, el lugar donde viví fue de una de las masacres más abultadas durante la embestida que llevaron adelante con el día. Ostras, no me acuerdo del día, sé que fue el mes de mayo o mes de junio de 2014. Y el sobrino de la familia que me dio su casa y que considero como mi casa allí en la Franja de Gaza, le asesinaron. Entonces sí que tengo grabado muchísimas vivencias con él. Yo tenía 23 años cuando lo conocí, él tenía 17. Cuando fue en 2014 la agresión sionista, yo ya había vuelto a mi lugar de origen y me causó mucha ansiedad el pensar que no solamente el pueblo palestino estaba sufriendo una agresión fascista, sino que no había podido acompañar a una persona que considero como un sobrino. Lo llevo en mi corazón, grabado todos los momentos vividos con él, todos. Una lucha inspiradora en mi tierra, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es un movimiento sindical y han conseguido grandes hitos como ha sido la expropiación de tierras hacia una tierra como la de la andaluza tan rica y que está en manos de 4 terratenientes. Y cuando digo 4, no digo un número al azar, digo 4. Ha provocado durante muchísimos años, décadas, tantísima pobreza y tantísima opresión por no alimentar la tierra y no darle la tierra a los trabajadores y a las trabajadoras la tierra andaluza. Desde 2011-2012 pude conocer a varios personajes que han marcado un antes y un después en la lucha del pueblo andaluz, y espero que esa lucha del campesinado y de movimientos laborales a nivel estatal se convierta en precedencias. Una persona en concreto de ese movimiento es Diego Cañamero, y por supuesto una lucha como la del sindicato andaluz no creo que sea extrapolable a la de Rojava, pero también es cierto que una de las grandes características que tiene la resistencia aquí en Rojava es la donde estoy envuelto, es la resistencia militar. Claro que crea muchas contradicciones, porque si bien he decidido un aprendizaje que pueda usar de cara a la resistencia de esta revolución y que incluso pueda aplicar cuando se puedan dar las características en mi hogar de origen, pero también me nutro de las experiencias que no son las resistencias armadas. Entonces ya digo, son muchas contradicciones y son bonitas contradicciones, porque no creo que compitan entre ellas, sino que se nutren cara a cómo mejorar, a cómo tomar ideas. Por eso estamos desde diferentes ámbitos, pero en el mismo frente, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra la opresión de las mujeres y de los hombres, por la independencia nacional, pero también por la independencia de los valores de las trabajadoras y los trabajadores, y por supuesto la libertad. Y al mar, pues los movimientos revolucionarios que han sido protagonistas de hitos históricos en el Estado español han sido especialmente en Cataluña, y bueno, que se ha nutrido en gran parte de compañeras y compañeros de CNT. Soy militante de la CNT, y bueno, pues que es hora de despertarse ese espíritu para que todas las trabajadoras y los trabajadores tomen los medios de producción. Este podcast ha sido posible gracias a la cálida acogida de la Comuna Internacionalista de Rojava y de la CIEPG Internacional durante el año 2022. Gracias a la implicación de varios compañeros de distintas procedencias, hemos elaborado versiones en varios idiomas para que más personas puedan conocer esta noble resistencia y los valores que la sustentan. Se agradecen las aportaciones externas, aunque sean involuntarias, a través de bocadillos y canciones. No hay más enriquecimiento en el horizonte que un impulso internacionalista de solidaridad por los valores humanistas y por el derecho a un mundo donde quepan muchos mundos.